Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos a la dos, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Saludos a la dos desde la 97, la locota Masaspi Ratia, desde Bilbao y desde esas 20 otras emisoras comunitarias, radios libres, que también hacen sonar y soñar este Mar de Fueguitos. Saludos también a todas, a todos los que estáis del otro lado, a través de internet, escuchándonos, o si no también a través de la 97 FM o de cualquiera de los otros diales en los que, por los que navegamos. El día de hoy es el más grande de nuestra historia, ha dicho este domingo el profesor Filo, uno de los recién nombrados concejales del Consejo Indígena de Gobierno para México. 20 años, ha dicho Filo, 20 años nos ha llevado conocernos, mirarnos, escucharnos, los pueblos indígenas que durante 5 siglos estuvimos en resistencia y hemos llegado a esto. Se trata de un alzamiento indígena, el alzamiento indígena más grande de la historia de México, y es no violento, repito, no violento, dijo Filo este domingo, después de constituirse, de crearse ese Consejo Indígena de Gobierno para México. 71 integrantes tiene ese recién formado Consejo Indígena de Gobierno, mujeres y hombres de las diferentes pueblos, naciones y tribus que componen el Congreso Nacional Indígena. Se ha constituido ese consejo y también han elegido a su vocera, a su portavoza y también candidata a las elecciones presidenciales de 2018 en México. Será María de Jesús Patricio Martínez, indígena nahua, médica tradicional, que nació en Tuxpan, Jalisco. Vamos a hablar, vamos a escuchar voces de las gentes, de las indígenas, los indígenas que han participado en la asamblea constitutiva de este Consejo Indígena de Gobierno para México. Vamos a dedicarle buena parte de nuestro Mar de Fueguitos a ese día histórico, a este alzamiento indígena más grande de la historia de México. Además, vamos a charlar también con Verónica González, integrante del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, el OLCA. Vamos a hablar de la pérdida de diversidad biológica que han provocado los megaincendios forestales que han tenido lugar en el sur de Chile durante los últimos meses. Hablaremos de Chile, de su diversidad ecológica. Hablaremos también de los bosques, de los incendios, de las multinacionales también. Escucharemos algún relato, escucharemos música que nos llega desde el sureste mexicano y escucharemos también música que suena, que resuena a canciones por todos, por todas conocidas. Tierney Sutton tiene, bueno, nació en 1963 en Nebraska, es cantante de jazz, es norteamericana estadounidense, ha sido 5 veces candidata para el Grammy a Mejor Álbum de Jazz Vocal. Lleva 20 años tocando con su banda, The Tierney Sutton Band, aunque en los últimos años también lo ha hecho, ha tocado en formato de trío con Hubert Lotz de flautista y el guitarrista Larry Combs. Pues bien, esta cantante de jazz americana, su último disco, el que publicó hace unos meses, a finales del año 2016, lleva por título The Sting Variations y es un disco entero de variaciones, como dice ella, de versiones de temas de Sting, quien fuera el líder, el cantante de Police. Algunas, muchas de estas canciones hay que estar muy atento para, porque son muy, muy variadas, o mejor dicho, les ha dado muchas vueltas esta cantante de jazz norteamericana. Vamos a escuchar un par de temas. El primero de ellos, muy al hilo de esta lata pirata en la que viajamos por este mar de fueguitos. Así suena ese famoso, archiconocido mensaje en una botella, en la voz, con la música de The Tierney Sutton Band. ¡Zarpamos! Send an SOS to the world. I hope that someone gets my message in a bottle. Send an SOS to the world. I hope that someone gets my message in a bottle. Message in a bottle. that someone gets my. El océano de las historias. Imagina la oscuridad, el horror dispara sus minutos a la velocidad de la metralla, las sirenas crecen como aullidos de chacales, los gemidos retumban entre los escombros, clavan sus esquirlas. Así comienza este relato, este poema de Anna Rossetti, con el que vamos a sumergirnos, zambullirnos hoy en nuestro océano de las historias. Un relato que desde aquí dedicamos a todas esas gentes que desde México siguen imaginando en la oscuridad, siguen tratando de construir, de levantar un mundo en el que quepan muchos mundos. La poeta de Cádiz, Anna Rossetti, incluye este precioso poema en su último libro, Deudas contraídas. Es el poema con el que cierra este libro y abre una y mil ventanas a la esperanza. Atrévete y sucederá. Imagina la oscuridad. El horror dispara sus minutos a la velocidad de la metralla. Las sirenas crecen como aullidos de chacales. Los gemidos retumban entre los escombros, clavan sus esquirlas. Imagina tus lágrimas como bayonetas, desahuciadas de todo consuelo, de toda piedad. Refugios rebosando de miedo, temblando de miedo, mientras los cadáveres elevan sus montañas, mientras los bombarderos gotean constelaciones en las aceras. Imagina el aire entrándote, invadiéndote de muerte. Se pulverizan árboles y bibliotecas. Se desgarran cuerpos y muros. Se mutilan recuerdos y palabras. Se siembran minas, terrores y esqueletos de pájaros. Imagina la orfandad de las cosas, el llanto de las cosas. Imagina cómo los héroes se envuelven en capas escarlatas. Cómo los verdugos despliegan alfombras escarlatas. Cómo las víctimas se ahogan en manantiales escarlatas. Y cómo el espanto, la venganza y el odio ganan batallas en tu corazón sobrecogido. Estás en medio del recinto inexpugnable del pánico y eres tú quien orquesta los crímenes. Porque has sido tú, tú, que eres capaz de imaginar, de sentir todo lo que imaginas, de fabricar todo lo que sientes, de construir realidades con los sueños, quien ha dado vida al horror. Por eso, atrévete a cambiar la estructura del mundo y donde dices temor, di esperanza, porque las lágrimas también son de alegría, porque la sangre también es nacimiento, porque la belleza también es sobrecogedora y el amor un potente estallido. Por eso, atrévete, apacigua tu mente, ilumina tus ojos. Imagina justicia, imagina consuelo, imagina bondad. Imagina justicia, consuelo, bondad. Atrévete a cambiar la estructura del mundo. Anna Rossetti. Nos vamos para México, para el sureste mexicano. Gentes, pueblos que están intentando cambiar la estructura del mundo, que se atreven a pensar otro mundo en medio de la oscuridad. En el tiempo en el que no había tiempo, los dioses que nacieron el mundo, los más primeros, fueron haciendo las cosas desde abajo y desde ahí las fueron aventando hacia arriba. Cuando acabaron, vieron que el mundo le salió redondo y que ellos quedaron en el centro, en el corazón de la tierra. Por eso dura y es dura la tierra, porque se nació de abajo. Por eso, allá abajo no solo está el mundo, sino que está la posibilidad de un mundo mejor. Por eso, para entender lo que pasa arriba, hay que saber mirar para abajo. Abajo y a la izquierda miramos una vez más desde aquí, desde Mar de Fueguitos. Este fin de semana se ha celebrado en el CIDECI, en la Universidad de la Tierra de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, la Asamblea Constitutiva del Consejo Indígena de Gobierno para México. En el plenario de esta asamblea han participado 639 delegados y delegadas del Congreso Nacional Indígena, 67 concejales, 230 delegados zapatistas y cerca de 500 personas invitadas. En total, alrededor de 1.500 personas han participado en esta asamblea constitutiva del Consejo Indígena del Gobierno para México. Una asamblea que, bueno, ha decidido la creación de este Consejo Indígena del Gobierno para México, formado por 71 integrantes, mujeres y hombres de los diferentes pueblos, naciones y tribus que componen el Congreso Nacional Indígena, 58 pueblos indígenas de México. Y entre las primeras resoluciones de este Consejo Indígena, el de nombrar a la vocera del Consejo y Concejo y también candidata a las elecciones presidenciales del 2018 en México, María de Jesús Patricio Martínez, indígena nahua, médica tradicional, que nació en Tuxpan, en Jalisco. El sábado y el domingo se ha celebrado esta asamblea en San Cristóbal de las Casas. El viernes fueron llegando ya los delegados, las delegadas, y se dio la bienvenida, una bienvenida en la que participaron las anfitrionas, los anfitriones de esta asamblea, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional de México de Chiapas. Vamos a escuchar en primer lugar las palabras del subcomandante insurgente Moisés, dando la bienvenida a todas las gentes que se acercaron para participar en esta asamblea, y con una sorpresa acompañaban al subcomandante insurgente Moisés dos críos, una cría y un crío, la cría zapatista, Defensa Zapatista, famosa ya en el mundo entero por las historias, sus historias, que han sido contadas, son contadas por el subcomandante insurgente Galeano, y al acompañaba a Defensa Zapatista su amigo y compañero Pedro, Pedrito. Ambos dos también dieron la bienvenida a las gentes que se acercaron hasta esta asamblea que iba a tener lugar en Chiapas. Por cierto, Defensa Zapatista con su balón de fútbol entre las manos. Escuchamos los saludos, las palabras de bienvenida del subcomandante insurgente Moisés, Defensa Zapatista y Pedrito. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos escuchan en el mundo. Queremos verdad y justicia para Ayotzinapa. Nuestro apoyo y solidaridad para el hermano pueblo Wixárika. Bienvenidos, bienvenidas, compañeros, compañeras del Congreso Nacional Indígena. Aquí estamos para continuar, seguir hasta el final de lo que hemos acordado como Congreso Nacional Indígena. Y así que entonces salgamos como pensamos, como queremos para este pueblo y quizás un ejemplo para el mundo. Bienvenidos nuevamente, compañeros, compañeras del Congreso Nacional Indígena. Gracias. Buenos días, buenas tardes. Yo me llamo Defensa Zapatista, solo les quiero decir, no tengan miedo, no se desaniman, solo gracias. Buenos días, tardes, noches, mi nombre es Pedro y solo les quiero decir, sigan adelante y no se rindan. Gracias, compañeros. Ahí están esos saludos de bienvenida justo antes, los primeros saludos que se escucharon en esta asamblea, en este encuentro que ha tenido lugar el fin de semana en Chiapas. Participaron gentes de todo México también, por ejemplo, estuvieron los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa participando, entre otros colectivos, entre los invitados a esta asamblea. Vamos a escuchar ahora el saludo del gobierno tradicional de uno de esos pueblos indígenas, de los 58 pueblos indígenas que forman este Congreso Nacional Indígena. Concretamente escuchamos el saludo del gobierno tradicional del pueblo Cowidimpo de Sonora, pueblo de la tribu Mayo. Muy buenas tardes. Reciban un saludo del gobierno tradicional del pueblo de Cowidimpo del estado de Sonora, uno de los 8 pueblos ancestrales de la nación Mayo. A los 8 pueblos mayos de Sonora, a todos los pueblos y naciones indígenas de México, a los 3 niveles de gobierno de México, a los pueblos y a los gobiernos del mundo. Al punto del mediodía del 30 de abril de 2017, a voz del comandante del gobierno tradicional del pueblo de Cowidimpo y en presencia de las autoridades tradicionales correspondientes y demás asistentes, se realiza el siguiente pronunciamiento. Considerando que, como pueblo ancestral que ha tenido presencia desde edades antiguas que datan de tiempos inmemorables y además, como muestra la historia, a la llegada de los españoles en 1614 y a lo largo de más de 400 años, hemos sufrido el despojo de todas nuestras riquezas, tanto de la tierra y sus recursos naturales, como de nuestros usos y costumbres. Y pese a lo anterior, la persistencia de nuestra vida como pueblo Yoreme Mayo ha dado muestras de valor y de un gran motivo para trascender como pueblo nativo. Observando las condiciones de opresión por parte del gobierno mexicano y ante el embate del sistema capitalista, quienes accionan en contubernio ajenos al padecer de los hermanos Yoremes, si no es para ejercer una práctica de extinción en nombre de leyes etnocidas. Afirmando que hasta las 2/3 partes del siglo XIX se le reconoció la soberanía a nuestros pueblos nativos como un estado de vida autónomo, como herencia de nuestros ancestros y como garantía para mantener la armonía de nuestra especie con la naturaleza por mandato divino. Reafirmando las declaraciones de las Naciones Unidas que anuncia que los pueblos indígenas tienen sin discriminación todos los derechos humanos reconocidos en el derecho internacional y que los pueblos indígenas poseen derechos colectivos que son indispensables para su existencia, bienestar y desarrollo integral como pueblos. Por todo lo anterior, proclamamos solemnemente haber iniciado la recuperación de nuestra tierra y reclamamos la soberanía del gobierno tradicional del pueblo ancestral de Cowidimpo. El Recodo, pueblo de Cowidimpo, Sonora, 30 de abril de 2017. Atentamente, por el rescate de la verdad de nuestros antepasados y la verdad de nuestro presente. Gobierno del pueblo de Cowidimpo. Ahí está otro de los saludos que se pudieron escuchar en esta asamblea. Los trabajos de la asamblea se dividieron en 3 mesas. Una analizó los propósitos

a quienes creen en sí mismos, en el compañero que tiene al lado, que creen en su historia y en su futuro. Es a no tener miedo de hacer algo nuevo, pues esa vereda es la única que nos permite certeza en los pasos que demos. Nuestro llamado es a organizarnos en todos los rincones del país para reunir los elementos necesarios para que el Consejo Indígena de Gobierno y nuestra vocera sea registrada como candidata independiente a la presidencia de este país y sí, echarles a perder su fiesta basada en nuestra muerte y hacerla propia, basada en la dignidad, la organización y la construcción de un nuevo país y de un nuevo mundo. Convocamos a todos los sectores de la sociedad a estar atentos a los pasos que vaya acordando y definiendo del Consejo Indígena de Gobierno a través de nuestra vocera, a no rendirnos, a no vendernos, a no desviarnos ni descansar para ir tallando la flecha que portará la ofensiva de todos los pueblos indígenas y no indígenas, organizados y no organizados, para apuntalar al verdadero enemigo. Es una de las decisiones de las que más ha hablado en todos los medios de comunicación del mundo, ha sido de la designación de esa candidata independiente a las elecciones presidenciales de 2018 por parte de este Consejo Indígena de Gobierno para México. Se ha elegido a María de Jesús Patricio Martínez. Tiene 57 años, es médica tradicional nahua, nació en la comunidad de Tuxpan, en Jalisco. En el año 1992 fundó la Casa de Salud Calle Tecolhuacateca Tochán, allí en su tierra. Y desde hace 20 años pertenece a la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas en la Universidad de Guadalajara. María Jesús Patricio Martínez la conocen sus amigos, sus compas como Marichuy. Y en el año 2015 el Ayuntamiento de Tuxpan, la localidad en la que nació, le otorgó el galardón al mérito tuxpanense por preservar la medicina tradicional y la herbolaria, así como por su vinculación con las comunidades indígenas de México. Por cierto, tradición médica o herbolaria que aprendió de su abuela. Está muy vinculada también con lo que tiene que ver con el sureste mexicano, con los zapatistas. María de Jesús Patricio Martínez, en el año 1994... después del levantamiento zapatista, participa en el Foro Nacional Indígena en San Cristóbal de las Casas como representante de su comunidad en ese foro. Y, por ejemplo, en el año 2001, el 29 de marzo de 2001, forma parte también de la Marcha del Color de la Tierra y habla en nombre de las mujeres indígenas de México ante el Congreso de la Unión, como dijo en esa intervención, para dejar en claro que el proceso de reconstitución integral de los pueblos indígenas del país es una tarea que incumbe tanto al hombre como a la mujer en una misma lucha por lograr nuestra liberación. Eso dijo Marichuy en esa intervención ante el Congreso de la Unión, con la marcha del color de la tierra. Ha dicho también, al ser elegida vocera y candidata independiente para la presidencia de México, no vamos por votos, nuestra pelea es por la vida, ha dicho Marichuy. Vamos a escuchar su primera intervención después de ser elegida vocera del Consejo Indígena de Gobierno para México. En rueda de prensa, el mismo domingo, Marichuy decía esto ante los medios de comunicación. El aceptar participar como propuesta de parte de Congreso Nacional Indígena, hermanos de LZLN que también dieron su palabra, es con el fin de no tanto el trabajar en la cuestión de llevar votos, de ir a sentarnos allá en la silla maliciada. Más bien, nuestra participación es por la vida, es por la organización, es por esa reconstitución de nuestros pueblos que han sido golpeados por años y años. Y creo que ahorita tenemos que buscar una forma para seguir existiendo. Creo que no solamente los pueblos y el hecho de participar en este proceso es para invitar a todos aquellos sectores, la sociedad civil organizada, no organizada, a que también unamos los esfuerzos y podamos destruir este sistema que nos está acabando a todos en general. Pero nosotros como pueblos hemos analizado que vamos peleando por la vida, y la vida incluye la tierra, el territorio, el agua, los árboles, todo, y se lo están acabando. Y queremos guardar, cuidar, recuperar eso que es nuestro y que nos ha sido heredado. Y creemos dar este paso. Es difícil para nosotros, pero creemos que es necesario darlo si queremos que nuestros pueblos sigan existiendo. Si queremos que siga habiendo vida para todos. Si queremos que eso que nos heredaron nuestros antepasados, seguirlo conservando. Por eso hemos decidido dar este paso. Y aquí estamos presentes. Quienes van a estar al frente, pues, son los 71 concejales, hombres y mujeres, que van a ser el Consejo Indígena de Gobierno. Son las palabras de la candidata independiente a la presidencia de México para el año 2018, María de Jesús Patricio Martínez Marichuy. Como os dijimos, ella es indígena nahua y ha sido elegida en esta asamblea, en la que también se ha constituido y se ha creado el Consejo Indígena de Gobierno para México. No vamos por votos, nuestra pelea es por la vida, decía Marichuy. Ahora, esta candidatura independiente, primera vez que una indígena mexicana puede aspirar a la presidencia de su país, ahora necesita esta candidatura independiente 1 millón de firmas para poder presentarse a estas elecciones presidenciales de México. Veremos qué sucede, si se consiguen o no estas firmas, pero como ha dicho bien Marichuy, su lucha o esta propuesta o este intento de presentarse como candidatas independientes a la presidencia de México tiene que ver con su lucha por seguir existiendo en su país, en México. Balumil, chumel tik tabinajel, sabuli tabinajel, gloria eche taquimel, sochamulita vengo a vender, repollos frescos y coliflor, si usted lo quiere, véngalo a ver, que es imposible comprar mejor. Mar de Fueguitos. Seguimos navegando por este mar de foguitos. Se ha hablado muchas de las gentes que han participado en esta asamblea en Chiapas. Han hablado de tierras, han hablado de árboles, han hablado de vida, de animales, de riqueza, de la madre naturaleza. Vamos ahora hasta Chile. Nuestro compañero Pepe Ruiz Osoro, ambientólogo y periodista, ha entrevistado a Verónica González, integrante del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, Olca, y van a hablar de la pérdida de diversidad biológica producida por los megaincendios forestales en el sur de ese país de Chile, pérdida que ha sido calificada por diversos científicos como la peor en 100 años y comparada con el impacto causado en el último periodo glacial de la edad de hielo, que tuvo su punto más severo en esa cordillera de los Andes en Chile hace 12.000 años. Un dato solo, desde el día 1 de julio de 2016 hasta el 1 de febrero de este año, 2017, ha ha habido 3.087 incendios forestales en Chile que han arrasado con 590.000 hectáreas de bosque nativo, plantaciones de monocultivo y predios agrícolas. Para que os hagáis una idea de lo que significa de este volumen, lo que son 590.000 hectáreas, Euskadi, la comunidad de Euskadi, Vizcaya, Álava, Guipúzcoa, tiene apenas 700.000 hectáreas de terreno, de territorio, prácticamente todo lo que se ha quemado en apenas desde el 1 de julio hasta el 1 de febrero en Chile. Escuchamos a Pepe Ruiz Osoro charlando con Verónica González de Olca. En los últimos meses Chile ha vivido los peores incendios de su historia. Las cifras son realmente alarmantes. Desde julio de 2016 hasta febrero de este año han sido afectadas más de 600.000 hectáreas de bosques, montes y pastizales por incendios forestales. En solo este periodo las cifras oficiales hablan de más de 400 personas desplazadas, 7.000 damnificadas y más de 1.600 casas destruidas. Más de una decena de personas fallecieron debido a estos incendios forestales. Son varios los medios internacionales que se han hecho eco de esta situación, pero no siempre se ha puesto en contexto la realidad forestal que vive el país. Para poder profundizar sobre el tema, conversaremos con Verónica González. Ella es investigadora del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, el OLCA. Muy buenas tardes, Verónica. Muy buenas tardes. Pero, ¿qué está pasando en Chile para que se esté dando este desastre humano y ambiental? Primero, contextualizar un poquito. Chile es un país largo y angosto. En la zona centro-sur de Chile es donde se dan estos mega incendios. Mayoritariamente en la cordillera de la costa. Nosotros tenemos la cordillera de los Andes, que no, bueno, nos resguarda por un lado, pero tenemos una cordillera entre medio, que es la cordillera de la costa, y aquí es donde se dan los incendios, en la zona centro-sur. Sin mucha sorpresa, quizás, es los lugares donde se ha desarrollado el modelo forestal chileno, no sé, en los últimos 40 años, ¿sí? Con mayor agresividad justo en esta zona, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? El modelo forestal hace que se den las condiciones ideales como para que algo así como un mega incendio se pueda ocurrir, ¿no? ¿Por qué? Porque son suelos que están expuestos a grandes, altos niveles de degradación. Bueno, y para poder también poner implementar el modelo forestal en esa zona, lo que se hizo fue cortar todo el bosque nativo que había, ¿no? Que era muy rico porque, bueno, la cordillera y esa zona es un suelo que era, fueron suelos muy fértiles. Por otra parte, bueno, tenemos una grave situación de escasez hídrica, bueno, provocada por el modelo de desarrollo que se ha implementado en Chile, no sé, también los últimos 40 años, ¿sí? Estos árboles son ideales para el monocultivo porque son árboles que crecen de manera muy rápida. Y bueno, crecen de manera muy rápida porque absorben muchísima agua. Entonces están la mayoría de las napas subterráneas y de los ríos y de los, bueno, canales, etcétera, completamente secos en esta zona. Son zonas que antes eran zonas de mayor cantidad de lluvia. Por otra parte, claro, los monocultivos, a diferencia de los bosques nativos, cada vez hay menor cantidad de biodiversidad. O sea, bueno, es el antónimo a la biodiversidad, ¿no? Entonces, el agua, bueno, cuesta que las napas subterráneas se vuelvan a cumplir el ciclo que tienen que cumplir, ¿no? Por otra parte, las características propias de los árboles hacen que los incendios se den de manera más violenta. Tanto el pino como el eucalipto son árboles que son de muy fácil inflamación, ¿sí? El pino es resinoso, tiene compuestos inflamables, tiene trementina y colofonia, que son características del árbol que hace que, bueno, se prendan con mayor facilidad. Todos estos aspectos hicieron de que, bueno, Chile se quemara así, la zona centro-sur de Chile se quemara de manera muy, muy rápida, en muy poco tiempo, sin capacidad de reacción por parte del gobierno. O sea, finalmente los que pudieron hacer cosas significativas fueron las organizaciones entre los propios vecinos, bueno, ayuda internacional, etcétera, quienes pudieron como controlar la situación. Es inevitable, si hablamos de incendios forestales, hablar de plantaciones. El caso es que las plantaciones forestales, estos monocultivos, principalmente de pino y eucalipto, no solo afectan social y ambientalmente por su incidencia en los incendios forestales, tienen otra serie de implicaciones. Sí, bueno, hay impactos. Ahora estuvimos hablando como de impactos ambientales, ¿no? Degradación de suelo, afectación al agua. Claro, y de los efectos sociales se puede ver de manera muy evidente cómo donde se instala el modelo forestal, que en el caso de Chile es el segundo modelo que da eje a la economía, ¿no? El primero es la megaminería y luego el segundo es el modelo forestal. Pero podemos ver, bueno, contradictoriamente, que donde está el modelo forestal, que es efectivamente en la zona centro-sur de Chile, están las comunas donde hay menores índices de desarrollo humano para la gente que está en esa zona. Bueno, la gente también que vive y que ha desarrollado su vida de una cierta forma, si es que se instala el modelo forestal en el predio al lado, por ejemplo, se ve afectada la vida de la gente de manera muy rápida. Además, porque claro, se van quedando sin agua, entonces finalmente la gente tiene que salir de ahí, ¿no? Hay muchísimos desplazamientos forzados por el tema forestal, y lo otro es que no permite otro tipo de desarrollo económico, ¿no? O sea, monopoliza, la agricultura, es muy difícil con el modelo forestal ahí cerquita, ¿no? Por otra parte, creo que también otro aspecto que hay que consignar es que afecta mayoritariamente a las mujeres, ¿no? Las mujeres no tienen trabajo en las zonas forestales, las mujeres son las que se han hecho cargo de mantener de alguna manera la soberanía alimentaria en su familia o en sus comunidades. Entonces el modelo forestal impacta mayoritariamente a las mujeres. Y por otro lado, de los grandes conflictos sociales que se viven en Chile, es el conflicto mapuche, y la principal causa actual del conflicto mapuche es la recuperación de tierras, y es de tierras que están siendo ocupadas por empresas forestales. Incluso también hay gastos fiscal y militar, bueno, como es zona de conflicto, la región de la Araucanía o el Gualmapu, están intentando plantar y plantar pino y eucalipto, pero no pueden hacerlo porque hay resistencia directa de parte del pueblo mapuche. Entonces el Estado chileno tiene que militarizar la zona para poder garantizar que se desarrolle las faenas forestales. Salió recientemente un artículo en The Guardian que se hacía la siguiente pregunta: ¿es Pinochet el culpable de los peores incendios en Chile? Situaba las políticas desreguladoras impulsadas en la dictadura como el origen que puede ayudar a explicar la situación actual. El golpe de Estado es en septiembre del 73, y a mediados del 74 se crea una ley que le llaman Decreto de Ley 701, que es una ley de fomento forestal, que lo que hace es entregar tierras y un subsidio del 75% del costo de producción a las mega empresas forestales, ¿sí? Entonces, y esto se viene desde el 74 hasta ahora. Ha pasado por varios procesos, bueno, un poco enredados de explicar, pero cada vez que se termina se como rehabilita, ¿no? Entonces seguimos con el decreto de ley 701. Lo que se está haciendo ahora con el decreto de ley 701 es que lo que pretende hacer es fomentar la pequeña y mediana producción. Entonces se supone que es entrega directa a la gente que quiere plantar, un incentivo para el pequeño y mediano productor, pero que finalmente igual le va a vender no tiene otra opción que venderle a Arauco, Mininco. También en la dictadura hubo un proceso de contrarreforma agraria, que lo que pasó fue que se le quitaron las tierras a todos aquellos campesinos que habían luchado por recuperar un poco de tierras, y se hicieron concentraciones y se remataron tierras que las empresas forestales agarraron. Y ese es el eje, uno de los ejes centrales del conflicto con el pueblo mapuche, ¿no? Que ellos reivindican muchas de esas tierras como tierras ancestrales, ¿no? Y el Estado chileno entra en una burocracia eterna para poder hacer restitución de esas tierras, ¿no? Entonces finalmente el pueblo mapuche decide, o algunas comunidades del pueblo mapuche decide hacer recuperación directa, ¿no? Y ahí está el meollo del punto. Por otra parte, entonces creo que sí, Pinochet puede ser culpable, pero los gobiernos de la concertación o los gobiernos del centro que han habido ahora en esta pseudo-democracia también tienen responsabilidades, ¿no? Lo que también me parece, como hablando de responsabilidades, creo que por otro lado las organizaciones chilenas, las organizaciones de la sociedad civil, la gente que se siente afectada por este modelo forestal, por este escenario de los incendios, mega incendios, donde se evidenció la responsabilidad del modelo forestal, el 31 de enero de este año, hubo una manifestación importante en Temuco, en Concepción, en Santiago. Las organizaciones lograron articularse, y así alrededor de 100 organizaciones sociales exigieron al Consejo de Defensa del Estado de Chile que se querellara por la responsabilidad de las empresas forestales en los mega incendios. Pareciera ser que el tema se está levantando, ¿no? como para que tratemos de frenar el modelo y, bueno, no sé, diversificar, ¿no? Hay muchos casos de mega incendios que la respuesta de ante estos mega incendios, producto del modelo forestal, después de eso poder plantar bosque nativo, ¿no? Que son, bueno, lo que ahí se da naturalmente, ¿no? En esas zonas lo que se da naturalmente. Entonces eso hace que quizás esta sea una de las demandas que se empiezan a levantar por parte de la sociedad civil, ¿no? Que se pueda reforestar esos lugares, pero con bosque nativo, ¿sí? Sí, resulta muy esperanzador que dentro de la agenda de los movimientos sociales el bosque nativo forme parte de una de las prioridades. Sí, sí, no hay una solución. Sí. Sí. Pues Verónica, muchísimas gracias y estaremos pendientes de lo que ocurre. Tenemos tiempo para más en este Mar de Fueguitos. Os dejamos con la música de The Tierney Shuton Band y esta otra variación de una de las más conocidas, preciosas canciones de Sting. Regresamos la próxima semana aquí en Mar de Fueguitos. Sed felices. Since you've gone, I've been lost without a trace. I dream at night, I can only see your face. I look around, but it's you I can't replace. I feel so cold and I long for your embrace. I keep crying, baby, please, please, baby, every move you make, every bound you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you.